Vamos a ver de quién se trata. Muy buenas noches, Radio DDD, estás al aire. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Soy Sich. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu duda? Gracias, Ángel. Mira, debo de mi tarjeta de crédito de Liverpool. Yo quiero saber en qué se diferencia con las bancarias. Yo ya he pagado dos a través de la asociación. Ok, ¿qué pasa con las tarjetas departamentales? Bueno, la negociación es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el tamaño del acreedor es completamente diferente. Por muy pequeño que sea el banco, es inmensamente más grande que Liverpool. Liverpool es una tienda departamental, sí, muy importante, pero no es más que una tienda departamental. Los bancos son internacionales y manejan miles de millones de dólares. Las negociaciones con los bancos son más sencillas, porque los bancos son mucho más accesibles para dar descuentos, para otorgar quitas, para manejar cartas convenio, manejan políticas mucho más abiertas en este asunto de la negociación, cosa que no ocurre con las tiendas departamentales, que son mucho más cerradas, tardan mucho más tiempo en dar respuesta, y por eso los descuentos mismos con las tiendas departamentales resultan a veces no tan atractivos como los bancos. En una tienda con Liverpool, el descuento promedio que conseguimos nosotros está en el orden de entre el 60 y el 70%, cuando con un banco el descuento promedio está en el orden del 85-90%. Esas son las diferencias básicas que hay entre la tienda departamental al momento de negociar y un banco, por pequeñito que este sea. ¿Y los tiempos estos de la tardanza, entonces, pueden ser un año o más? No, los tiempos normalmente son, ¿qué te gusta? Con una tienda como Liverpool, en este caso, el tiempo promedio va en el orden de entre 2 y 4 meses de que comenzamos a mandar la solicitud. Liverpool la estudia y es el tiempo más o menos promedio en el que nos da respuesta. Claro está, existen excepciones en las que nos da respuesta a las 2 o 3 semanas, o hay excepciones donde nos mete a la congeladora la cuenta y tarda más de 4 meses en darnos respuesta, en soltarla. Entonces aquí es cuestión nada más de valorar la negociación durante el trámite de la misma y que tú, como afiliada, te mantengas siempre en contacto con tu asesor, para que el asesor te vaya diciendo si va prosperando bien, si va a tardar, qué es lo que está pasando con esa cuenta. Sí, ahora tengo poquito de haber caído en esta mora, pero las llamadas de ellos son parecidas a los bancos, cobradores parecidos. Ahí te vas a dar cuenta de la diferencia. Por regla general, la cobranza telefónica de las tiendas departamentales es más agresiva, pero muy manejable, sobre todo si ya estás afiliada y si ya te asignamos el número telefónico a nuestro centro de atención telefónica del deudor. Pues lo que vas a hacer nada más es decirle: ¿sabes qué? Esta persona que tú buscas ya no vive aquí, pero me dejó este número para que la ubiques. Vas identificando los números de donde te hablan y eventualmente les dejas de contestar. En unas cuantas semanas ya los vas a tener identificados, les dejas de contestar y entonces van a empezar a llamarnos a nosotros y ya nosotros vamos a ir gestionando esta cobranza. Sí, gracias. Y la última pregunta al respecto, cuando hablamos del descuento, ¿es sobre el monto que yo detuve o sobre el monto que se tiene al momento de negociar? Es sobre el monto que tú debías. Nosotros como organización siempre vamos a buscar negociar sobre lo que tú debías cuando dejaste de pagar. En muchas ocasiones, sobre todo las tiendas departamentales, se aferran a querer aplicar el descuento sobre la cantidad actual, pero ahí es donde entra en acción la negociación. Desafortunadamente, para tratar de conseguir esto, a veces también nos tenemos que tardar un poco por estos tiempos de respuesta por parte de la tienda, pero al final, por regla general, siempre se concreta que el descuento se aplique directo sobre lo que tú debías al momento de tu suspensión de pagos. Claro, y entonces yo debería estar pensando en un ahorro del 40%. Más o menos tendrías que estar pensando en un ahorro del 60 al 70%. Ah, ok, 60 al 70% de lo suspendido. Exacto, por ejemplo, si tú debías 100 mil pesos y te conseguimos un descuento del 60, liquidarías con 40 mil pesos tu deuda de 100 mil. Sí. Es que ahorita la locura con ellos es, híjole, existen posibilidades de disposiciones en efectivo. Siempre exigen el 10%, que puede a veces ser manejable y a veces no. Claro. Y encima el nuevo 5, pues es como el 5 de los intereses, ¿no? Ajá. Y ahora pues ya se ha hecho muy pesado los pagos mensuales. Claro, sí, se vuelven impagables, ¿no? Sobre todo con la situación económica tan crítica que están atravesando las familias mexicanas en la actualidad. Pues ni hablar, a suspender pagos para que puedas estabilizar tu economía y ya podremos negociar. Te adelanto, es una negociación de nivel difícil, así la catalogamos nosotros, pero no hay acreedor con el que no se pueda negociar al final del día. Sí, Muchísimas gracias, Ángel. Felicidades a todos. Felicidades a ti. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Gracias. Buenas noches. Pues ahí está la respuesta también para nuestra amiga Glulú, que decía, bueno, ¿y qué? ¿Cómo podemos negociar rápidamente esta cuenta con Liverpool? Pues no es que se pueda negociar rápidamente, todas las negociaciones llevan su tiempo, sobre todo con las tiendas departamentales o con American Express, por ejemplo. Con American Express el tiempo promedio de una negociación de principio a fin, prepárense, es de 6 meses. 6 meses, ¿por qué? Porque American Express como tarjeta, no como banco, sino como tarjeta, todas las autorizaciones de descuentos o de negociación las tienen que solicitar directamente a su matriz en Estados Unidos. ¿Y saben cuánto tarda eso? Promedio, la negociación con American Express de principio a fin toma medio año. A veces se va rápido, a veces en 3 meses ya tenemos respuesta positiva y se liquida y listo. Pero, híjole, ahí está el problema. Nada más para que vean con lo que nos tenemos que enfrentar, pero al final del día se puede, claro que sí, liquidar cualquier deuda.